de 2 horas. Si estamos viendo televisión y tenemos a nuestro hijo y muchas veces le decimos, va, hijito, te prendo el televisor para que me dejes tranquila cerrada. El televisor no debe estar el niño, porque es más, es tan pequeño, más sensible a las radiaciones. Entonces, 1 hora máximo y se acabó. Al día. Ubicar la computadora a 50 centímetros de donde estamos sentados. Yo me siento a 50 centímetros. Miren, a 50 centímetros en posición sentada en ángulo recto, nunca así. ¿Por qué? Porque estamos malogrando una la columna y otra que estamos haciendo que nos incida más los rayos de la computadora. La pantalla a la altura de los ojos. A la altura de los ojos, la pantalla. ¿Por qué? Porque estamos con la pantalla acá arriba y estamos así. O está muy abajo y también estamos así. Debe ser a la altura de los ojos. Sí. Acudir mínimamente una vez al año al oftalmólogo. Bien, esto es lo que yo quería compartir con ustedes.